bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 469. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, también a través de nuestros canales de ivos.com y archive.org, y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org todos los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org los martes de 6 a 7 y Radio Prana Asturias las medianoches de viernes a sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde a través del TuneIn. Bueno, 469 dedicado al producto autóctono, al producto de cercanía, y arrancamos con la banda valenciana La Plata, que 4 años después de su primer LP sacaron en el 2022 a principios, no te creas que es novedad, pues este segundo, Acción Directa. Post-punk actual, reactualizando a elementos como Joy Division o otros tótem del siniestreo, como pueden ser Décima Víctima también. Pero quizá eso sí, un poco más sintético, ¿no? Un poco más del siglo XXI ya avanzado, de casi el segundo cuarto del siglo XXI. Un disco, este de Acción Directa, en el que tratan temas como la supervivencia, la lucha, la resistencia y llamadas a la acción, como la que ha sonado ahora mismo, que se llama Movimiento Infinito. Ahí estaba en La Plata. Y ahora nos vamos también con otros sonidos postpunkeros de ahora, también nacionales, también. Ya he dicho que era producto autóctono, todo el que va a sonar hoy. Pero este es un poquito más pop, más sentimental o íntimo, diría yo. Este primer LP de Depresión Sonora, que salió en noviembre del año pasado, El Arte de Morir Muy Despacio, y en el cual el factotum principal, ¿no?, del proyecto, Marcos Crespo, pues canta a la incertidumbre y al desconcierto de su generación, ¿no? De Depresión Sonora vamos a escuchar Veo Tan Dentro. De repente es nuestro mundo, tirado en la cama, rescato recuerdos. tan dentro que me vuelve loco. Y vivo encerrado dentro de tus ojos, como duele el amor cuando eres solo. Y vivo encerrado dentro de tus ojos, veo tan dentro que me vuelve loco. Veo tan dentro que me vuelve loco. Veo tan dentro que me vuelve loco. Ahí sonaba Depresión Sonora, con ese veo tan dentro. Y ahora nos vamos con una banda que el disco, uno de los discos más bonitos del pasado año, la verdad. Este que vamos a escuchar ahora. Detrás de él está uno de los miembros de Gamónides, Isaac Mangas, madrileño. Y se trata de Arde. Su primer disco, 9 del 22, septiembre del 22. Una maravilla de pop rock psicodélico, preciosista, barroco por momentos también. Y del cual vamos a escuchar Cuenca Minera, una balada con arreglos súper guapos de cuerda, en los que el autor pues se retrotrae a su infancia y adolescencia y a sus orígenes obreros. Vamos a escuchar Arde con este fantástico tema llamado Cuenca Minera. Con piedras, sangrar el amor, inventamos trincheras debajo de escombreras y de nubes de hollín. Escondimos secretos, crecimos de perfil con mentiras sinceras. A madres con ojeras y tabaco en el mandil. Cerca de la cuneta escondimos con tabaco el olor a hachís. Barricadas y hogueras, revolución pueril. Tiramos algunas piedras y hay humo en las aceras que ya se vendió en Madrid. Y en las casas obreras vuelven a florecer los yonkis con solera y usualmente horteras que saludo con placer. Temazo este de Cuenca Minera, incluido en el primer disco homónimo de Arde. A escuchar, no lo perdáis. Ya que estamos con arreglos guapos y preciosistas, ¿no? Pues nos vamos a ir un poquito a principios de siglo, a 2004, a Castellón, un antiguo miembro de los Brujos, Miguel Ángel Villanueva, un artesano fantástico, con mala suerte, porque la verdad es que el tío hacía unas canciones acojonantes, pero no funcionaba, no le hacían caso, además, no le hacíamos caso, más bien. Lo que vamos a escuchar es su primer disco, Ningún Cielo. Miguel Ángel Villanueva, pues lo que trabaja son melodías. De color británico, ya sea sesentero o más novalero, pero también hay soul, rhythm and blues, pero siempre pasado por el tamiz pop de Miguel Ángel. Este disco se lo autofinanció, no nadie se lo publicaba, pero se lo autofinanció a todo trapo, ¿sabes? Porque se lo grabó en Inglaterra y contó con el respaldo de la fantástica banda Revival, 60-70, de los 90, Bronco Bullfrog, que sonará. Tengo por ahí una canción en ciernes. Y con los arreglos del grandísimo Pete Dello de Honeybus, que se notan, pero un huevo. Vamos, que se ve la impronta de Pete a saco. He escogido de este Ningún Cielo de Miguel Ángel Villanueva pues un tema real con un piano de grande que se llama Verdades de Alquiler. Suelen dar la sensación de casi verdad. Amenizan la función y luego se van. Y al cabo son solo verdades de alquiler. Mal compradas con renuncias, con falso amor. Una ilusión que el tiempo hace perder. Y de nuevo la cuestión vuelve a no tener sentido. Siempre ayudan a mejor sobrellevar una vida sin color ni profundidad. Justifica un adiós inconfesable y acompaña al culpable en su soledad. Y al cabo son solo verdades de alquiler, mal vendidas por un sueño, por falso amor. Esa ilusión no puede mantener otra vieja situación de prestado que no sirve ya. Solo ilusión que vuelve. Pues un temazo. Pues sí. Miguel Ángel Villanueva, Verdades de Alquiler. Y vamos a continuar por Levante. Hemos puesto ya una banda, La Plata de Valencia, Miguel Ángel Villanueva de Castellón. Y ahora nos vamos a Alicante con Señora Robinson. Ya este disco ya suena por aquí, es el último LP del año pasado, de octubre, cierra al salir. Un fantástico LP, la verdad, que yo creo que supera a su anterior Nada Mejor, que de hace 5 años, de 2017, que a mí ya me gustó un huevo, pero es que este yo creo que está mejor todavía. El disco, ellos mismos lo dicen en su bancán, es fruto del momento de euforia que vive la banda tras una parálisis creativa o no sé, personal momentánea, ¿no? Pues han retomado las cosas con ganas, con este cierre al salir. Un gran disco de rock and roll sin más. Vamos a escuchar de Señora Robinson, Expectativas. Y no quiero anunciar nada, pero puede ser que, no quiero gafarlo, pero a ver si es posible que estén por aquí, por Toledo, en breve, Señora Robinson. Los esperamos como agua de mayo. Mientras tanto, nos contentaremos con escuchar Expectativas. Desesperado por desesperar, cansado de estar cansado. Creo que nadie llorará el día de mi funeral. Demasiadas expectativas, solo es un concierto más. Siempre esperando una señal. Robinson con este Expectativas, incluido en su último disco, cierra al salir. Un discazo, podéis buscarlo en el Bandcamp. Fantástico. Del Levante nos vamos al sur, a Sevilla, con Vera Fauna, que han editado en enero este fresquito, su disco Los Años Mejores. Pop andaluz, levemente psicodélico, donde destaca sobre todo la lírica, las letras. Las letras son estupendas. En ellas se refleja de una manera bastante clara y realista las vivencias, problemas, ilusiones y desengaños de la juventud de hoy. El grupo es buenísimo, pero no lo digo yo también, ¿eh? O sea, lo refrenda un grande como Kiko Veneno que colabora en un tema del álbum de Vera Fauna de Los Años Mejores. La canción que vamos a escuchar se llama Casa Carreras y aquí pues hablan un poquito de lo laboral, ¿no? Vamos a escuchar a Vera Fauna. Casa Carreras de Vera Fauna y esto Rutas Enemigas número 469 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Pra, Nava, Asturias y Radio Almaina, Granada. No dejamos los sonidos sureños, pero bueno, esto está más arriba, es en Madrid y más lejos en el tiempo, año 74, primer disco Gypsy Rock de las Grecas, sí señor. Carmela y Tina, gitanas rockeras madrileñas, pero detalle curioso, empezaron su carrera artística en un tablao en Toledo. Era propiedad de su tío, o sea, para que quede aquí el localismo. Luego el nombre, también me llama la atención porque no lo sabía de dónde venía esto. Bueno, luego ya al final lo de las Grecas ha terminado siendo un sinónimo de ir hasta el ojete, pero en su momento viene porque ellas cantaban una cover, una versión de un tema griego que se llama Sagapó, Y de ahí viene lo de las grecas. Mire usted, este disco, este Gypsy Rock, es fundamental en el flamenco rock. O sea, fundamental. Además, vendió un huevo, 200.000 copias, ni más ni menos. Un cóctel poderosísimo, flamenco, pop, rock, funk, soul, fusionado ahí, bien, bien fusionado. Y ojo, ojo, por ejemplo, a las guitarras del tema que vamos a escuchar ahora, guitarras ácidas, súper guapas, de este tema que se llama Te amo, te amo, te amo. Ellas son las grecas y son unas grandes, eso es así. Las guitarracas, buenas, buenas, ahí estaban, las grecas, te amo, te amo, te amo, en el Gypsy Rock está incluido. Y vamos a enfilar un pequeño bloque ahora maquinero, sí, no pongáis caras raras. Vamos a tirar un poquito de pista de baile y arrancamos con los cronistas más mala leche del sur de Madrid, Parque Sur, vuelven a las andadas. y aquí pues se les pincha gustoso como siempre. Esta vez se han juntado, suelen juntarse con bastante gente estos tíos, son sociables, y en este caso se juntan con el Claver Tiraya para crear un himno para las pistas de baile del día de hoy, las pistas de baile más sarcásticas y viperinas, eso sí, y es un himno acerca de uno de los elementos de las noches, ¿no? De la vida nocturna, el farlopero, así se llama la canción, farlopero. Ha salido este enero del 23 y yo la verdad que te digo, o sea, cada vez que la escucho me parto el culo, tío, o sea, directamente. Tiraya y Parque Sur con este tema de para bailar, es para bailar, farlopero. Quedado soltero, farlopero. Tiras el dinero, lo primero es lo primero, farlopero. Vendes al mundo entero, farlopero. Los negocios en el baño, ten cuidado con el peldaño, farlopero. Te han quitado el escaño, farlopero. La custodia compartida, bien cortada, farlopero. No te vengas con engaño, siempre es más de medio gramo. Tienen Parque Sur y como hacienda, son unas máquinas radiografiando con esa retranca distintos aspectos de la sociedad, pues son buenísimos Parque Sur y Tiraya, farlopero. Y seguimos con así como chunda chunda con una banda cañera, Los Narcos. Una canción, vamos con una canción de los textos sevillanos, que cual es un poco una canción de reactivación, y bien reactivada, además lo vais a comprobar ahora mismo. Una canción de reactivación porque de 2019 la banda está parada, tras echar al cantante a la puta calle por ser un machista de mierda y por agredir a su pareja. La canción... se juntan también con otro fulano, ¿no? Aquí también hay colaboración, en este caso con R. Y esto no es nuevo, ¿no? Esta vía, por así decirlo, chunda chunda, ¿no? De Narcos, ya que colaboraron con Chimo Bayo hace tiempo. Y pues ahora pues con R, en este trallazo de metal industrial rabetero muy mosqueado, que formará parte de un EP que no sé si se ha sacado ya o no, pero bueno, ahí estará. Narco con R y la canción se llama PAM. Pam. pues ahí estaban. Narco, pam, como bien han dicho al final. Un tema tremendo, diría yo, vamos. A mí me gusta, ¿qué quieres que te diga? Esto ya te digo, en una nave industrial tiene que sonar de la hostia. Bueno, vamos, ya que hemos enfilado con Narco, la caña, pues vamos a terminar el programa con eso. Y la penúltima canción que vamos a escuchar forma parte del debut en Becore, también de este mes de enero del 2023, de la banda de Barcelona, de post-hardcore Bestia Bestia, Buen Destino. Ya escuchamos un tema de ellos la semana pasada, pues hoy va otro. La verdad es que este disco está muy bien, me gusta mucho. De los que llevamos de este año, o ya tenemos uno para remarcar. Buen Destino. Los creyentes. We'll be right back. agobiantes, asfixiantes al máximo, ya te digo, muy buenos. Este debut de Buen Destino, pues es ya uno de los discos del año, para mí. Bueno, y este año, bueno, ya es la última, esta que va a sonar es la última. Y este año, pues nos ha sorprendido, el año pasado, más bien, a finales, diciembre, pues nos ha sorprendido con el duodécimo disco, el último de la banda de Eibar, Sutagar. El primero en 6 años. Los maestros del metal en euskera siguen teniendo el mojo todavía, ¿eh? Es un muy buen disco este que vamos a escuchar, este Alarma. Hemos escogido un corte que es marca de la casa, con muchos cambios así de ritmo y tal, que se llama Harrapaturik Gaude. Y con Sutagar y esos 6 minutos y pico de este temazo, pues os vamos a dejar. Y nada, nos vemos por ahí, en algún garito, en algún concierto. Ah, por cierto, en la Divergente el sábado que viene, el día 11, tocan en las Cleopatras, un grupo de garaje italiano, de chicas, que está guay. Pues eso, pues nos vemos, nos podemos ver ahí, por ejemplo. Esa es la hora del vermú, si no me equivoco, sí. Ahí os quedáis, os dejo con Sutagar, con estos grandes. Arrapaturi Gaude. Sutagar, hala, hasta luego, nos vemos, chao.